bueno, se acabó la paciencia y vamos a reclamar al aeropuerto del Ministerio. Uh-huh. Y Edgardo, ¿por qué piensan que es esto? ¿Es un acuerdo con las empresas? ¿Es simplemente algo de desidia o inoperancia? ¿Creen que, bueno, digamos, puede ser riesgoso para el frente de todos, además? Claro, en el caso de trabajo, nosotros veníamos denunciando en la gestión anterior a la directora nacional de sindicales, Gabriela Marcelo, que la habíamos denunciado por la cercanía que tenía con la empresa, la TAN, y cómo jugaba con la empresa en perjuicio de los trabajadores, y de forma increíble este ministro lo ratificó en su puesto, y es la que ha manejado el conflicto hasta el momento, y no ha hecho cumplir la directiva que impartió el ministro. Así que eso fue una política deliberada de esta directora nacional. Y León, yo creo que no sabe dónde está parado, ¿no? En el tema del transporte aéreo, viene hablando de diciembre y no concreta nada de lo que dice, cosas que él solo se comprometió a hacer y no cumple. En el caso de los trabajadores de la TAN, nos dijo: ustedes quédense tranquilos que tenemos el trabajo asegurado, y ya perdimos más de 1,000 trabajadores. Y la TAN está amenazando con despedir al resto de los trabajadores ahora de los vuelos de holding internacional de Perú, y Ecuador y Colombia. Así que todo ha sido muy lamentable, ningún tipo de respuesta. Con el ministro Meoni hace más de 4 meses que no podemos hablar. Bueno, con el ministro de Trabajo solamente lo recibió en diciembre, apenas asumido a fines de diciembre, y nunca más. Y los funcionarios que tienen no tienen ningún poder de decisión en la resolución de conflictos. Uh-huh. Claro. Edgardo, ¿cómo continúa esto? ¿Tuvieron en estos días alguna comunicación, un contacto de alguno de los ministerios para poder discutirlo, o por nada? Ahora es solo movilización. No tenemos nada, porque nadie habla del ministerio. Solamente llaman cuando sacamos un comunicado que no les gusta, uh-huh. Llaman para quejarse, pero nunca para encontrar una mesa de diálogo. Y esto va a seguir como esto, fundamentalmente por las empresas de que no les pagan el salario completo, como harán o como habían la semana que viene. Vamos a seguir con un paro en la TAN Ezeiza, de todas las empresas del holding. Uh-huh. No tenemos la fecha, pero va a ser la semana que viene. Bien. Edgardo, estamos charlando con Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico. ¿Cómo está funcionando en este momento, luego de la apertura paulatina que se está dando en el sistema aerocomercial argentino? ¿Los trabajadores están todos con tareas? ¿Ya hay una cantidad importante de vuelos? ¿Cómo está funcionando el sistema? No están todos los trabajadores afectados, hay grupos de trabajo. Lamentablemente no se cumple el protocolo, porque a pesar de que hay pocos vuelos en la mayoría de las provincias, e incluso en Ezeiza, no tenemos los espacios para que la gente mantenga el distanciamiento en las oficinas o en las salas de descanso después de los vuelos, y eso también pone en riesgo la salud de los trabajadores. Así que también estamos haciendo ese reclamo a las empresas, a los aeropuertos, aerolíneas argentinas, que cumpla el distanciamiento, porque estamos poniendo en riesgo la salud de los trabajadores que están en contacto permanente con los pasajeros, ¿no? Así que el tema del protocolo no está funcionando bien, y no hay tantos vuelos tampoco, y los vuelos de cabotaje no salen completos, salvo algún que otro vuelo, pero también son muy pocos hasta el momento, y eso hace que tengamos grupos reducidos de trabajadores en los aeropuertos. Uh-huh. Bien. Edgardo, hace poco hablabas acá con Radiográfica acerca, bueno, de este conflicto, y comentabas que en las negociaciones con la TAM Argentina hay una funcionaria del gobierno anterior, Gabriela Marcelo o Marcelo. Uh-huh. ¿Vos crees que en este caso, bueno, este tipo de sobrevivientes, digámoslo así, del gobierno anterior tienen que ver con poner palos en la rueda para avanzar con la resolución del conflicto? Y es muy probable, porque nosotros, así como la denunciamos, también se lo dijimos al ministro Moroni cuando apenas asumió, que teníamos nuestra desconfianza con esta funcionaria, y sin embargo él la ratificó en el cargo, y hasta el momento no ha hecho cumplir ninguna de las resoluciones que ellos mismos escriben, ¿no? Lo que dictamina el ministro no lo hace cumplir, no hace inspecciones. Hemos pedido inspecciones a esta directora, que vaya a la empresa para que vean que hay trabajadores que están, que la oficina de sueldos no le paga en salario no hicieron una sola inspección. No tienen voluntad o no quieren molestar a la empresa, porque en el caso de APA hemos ganado 8 cautelares para que paguen el salario la justicia, y todavía no han acatado ninguna de las 8. Claro. Así que la empresa no cumple con la legislación argentina, no cumple con las disposiciones del Ministerio del Trabajo, y no hay ningún tipo de castigo para eso, ¿no? Y así no se puede avanzar, porque están prohibidos los despidos y se han suspendido de más de 1.000 trabajadores por un retiro voluntario forzado, porque a dejar de volar hay gente que no tuvo alternativa. Pero hoy quedan 600 trabajadores que los presionan todos los días para que se vayan. Y me parece que no es el camino, pero bueno, los trabajadores estamos solos ante la inacción del ministro del Trabajo. Claro. Así que es muy difícil, y encima no tenemos mucho diálogo, no hay un funcionario de nivel que nos atienda. Estamos preocupados, y más preocupados porque nosotros, la mayoría de los gremios aeronáuticos, apoyamos la llegada de este gobierno, seguimos apoyando a este gobierno, pero como dijo Alberto Fernández, cuando me equivoque, hágamelo saber en la calle. Bueno, hoy estamos haciendo saber al Alberto Fernández que nosotros apoyamos este gobierno, bancamos este gobierno, pero se ha equivocado en el nombramiento de los ministros, y se lo hacemos saber como él nos pidió. Queremos seguir apoyando para que el país salga adelante, para que salgamos de la pandemia, pero hay ministros y hay funcionarios que no están a la altura del cargo que ejerce. Como dijo bien la compañera Cristina, el funcionario que no funciona, bueno, claramente estos son dos de ellos, y seguramente hay muchos más, ¿no? Bien. Edgardo, por último, ¿cómo termina la jornada de hoy y qué tienen en mente para lo que viene, para esta semana, para la siguiente? Bueno, hoy después de... vamos a hacer una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Transporte. Y después seguimos hacia el Ministerio de Trabajo y después nos juntaremos para cambiar las medidas de la semana que viene. Y vemos si hay alguna repercusión del lado del gobierno, si alguien se digna agarrar un teléfono y llamar para ver si podemos tener una mesa de diálogo. Bien. Edgardo, un gusto como siempre. Gracias a ustedes que siempre se preocupan por el tema de los trabajadores. Un abrazo grande. Igualmente para los dos. Gracias. Allí Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, se encuentran en este momento en la caravana que va al Ministerio de Transporte, luego terminarán en Alem al 600, Ministerio de Trabajo, tanto Mario Meoni de Transporte, Claudio Moroni del Ministerio de las Cuestiones Laborales, están, bueno, en la mira. No hay nada de satisfacción con el trabajo que viene realizando en estos meses. Hace rato, además, nosotros venimos teniendo una cobertura amplia sobre el reclamo de todos los sectores trabajadores, pero específicamente de los aeronáuticos, que hay una constante crítica al Ministerio de Trabajo, y evidentemente no se salda. Claro. Ese problema. Y aparte de este tema, ¿no? Que hay funcionarios del gobierno macrista todavía trabajando bajo el ala de los ministerios de trabajo, en este caso, una funcionaria que era de Dante Sica. Uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, evidentemente, eso también tiene que ver con la falta de resolución de un conflicto que ya arrastra hace varios meses. Desde el vamos, en la conformación del gabinete de estos ministerios que vienen denunciando los compañeros estas rémoras del macrismo que se sostienen, fue la crítica inicial y continúa haciéndolo. Si bien hubo algunos cambios en el gabinete, se terminaron yendo algunos. Otros quedan y terminan siendo roles importantes porque terminan evidentemente definiendo políticas o por lo menos evitando la resolución de algunas cuestiones, que no se haya podido concretar una reunión entre las partes convocada por los ministerios para resolver ciertos problemas, es lo mínimo que, claro, que podría hacer las autoridades, que podrían hacer las autoridades ministeriales. Veremos si la semana que viene es más importante la medida de fuerza, si llegamos a un paro o alguna otra retención de tareas por parte de los gremios aeronáuticos. Recordemos que está APA, la Asociación del Personal Aeronáutico, APLA, de pilotos de líneas aéreas, UALA, que es Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, APSA, la Asociación del Personal... ayúdenme con las siglas. APA, APLA, UPSA, UALA... ATEPSA. Ahí está. Todas las... salvo aeronavegantes, si no me equivoco, que no suele estar dentro de estas convocatorias, los gremios aeronáuticos en unidad, que además recordemos que tienen ambas inscripciones, tanto en CTA, por ejemplo, que Edgardo Llano es uno de los secretarios adjuntos claro. de la CTA de los Trabajadores, y el resto en la Confederación General del Trabajo. 11:54 de la mañana. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos arroba Radio Gráfica 893. Va a jugar Argentina y en las especulaciones que tenían fuera del equipo a Messi se han equivocado, porque Messi. Probablemente juegue lo mismo que Lautaro Martínez, así que va a tener con sus figuras para contar Lionel Scaloni mañana a las 21 horas en la Bombonera. Jugará la Argentina contra el Paraguay del Toto Berizzo. Y va a tener tanto a Messi como a Lautaro. Han podido viajar los jugadores que militan en Italia. Había alguna especulación con que se les restringiera la llegada y los viajes para salir de aquel país. Pero finalmente están. Así que tendremos un partido interesante. Me veo un partido interesante entre Argentina y Paraguay, que el próximo martes viajará a Lima para enfrentar a Perú, que está, bueno, con algunos problemas políticos. Digamos. Algunos quilombitos. Sí, esperemos que mañana podamos hablar bien del tema. La verdad que una situación institucional rara la de Perú, porque tenemos gobiernos presidencialistas en América Latina. Uh-huh. La verdad que todos los gobiernos son presidencialistas en América Latina, pero en algunos casos como Perú, el peso del Congreso es muy grande al punto tal de que decide y define cuánto dura un presidente en su cargo. Uh-huh. En este caso genera una inestabilidad muy grande. En el medio de una pandemia, transitando una crisis sanitaria y económica, no tener un presidente que, a ver, lo cierto es que Vizcarra tampoco era un presidente electo. Claro. ¿Sí? Estaba ahí línea porque era vicepresidente. Línea de sucesión. Exacto, era vicepresidente. Como él no tiene vicepresidente porque era un vicepresidente, sigue el siguiente en la lista, digamos, es el presidente del Congreso, en este caso, este señor Merino. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que genera mucho debate en torno a cómo se organiza cuando no hay un poder tan centralizado en el presidente, y que si no tenés trato con el Congreso, o tenés un Congreso más que nada opositor, es muy difícil gobernar, y por cualquier cosa te hacen una vacancia y bueno, se terminan destituyendo presidentes según la voluntad del Congreso. Claro, si bien no es una de democracia parlamentaria, porque hay elección sobre presidente, a diferencia de otros países donde sí el parlamento elige un primer ministro, en Perú, como en todos los países de Sudamérica, la sociedad vota a su presidente. Sí. Es muy importante el rol de tanto el Congreso como el Congreso en general, de diputados y senadores, digamos, de la República de Perú. Y pasan estas cosas. Claro, lo que pasa que en el caso, Perú tiene muchos mecanismos copiados de Europa. Uh-huh. De esos parlamentos europeos. De hecho, la vacancia se utiliza de esa manera. Claro. Como se utiliza en Europa. Que en realidad en Europa es más como un llamado de atención. En Perú termina destituyendo presidentes. Uh-huh. Y aparte lo que tiene el Congreso es que son 130 en total. O sea, no hay dos cámaras, es una sola cámara. Son congresistas, son legisladores, entonces también es muy reducido el poder que tiene el Congreso. Reducido no, es reducida la cantidad de personas que detentan el poder del Congreso. Uh-huh. Así que bueno. Hay que tener no solo el apoyo popular, sino el apoyo parlamentario. Sobre todo el parlamentario, te diría, porque sin el apoyo del parlamentario no puedes gobernar. Algo que destaca a la sociedad argentina, a la organización política argentina, es que en ese sentido es más difícil. Claro. Si bien el Parlamento tiene con qué, y hay herramientas de juicio político, de institución, de desafuero, etcétera, sí. La realidad es que la presión popular, la organización social, define, evita o pone y saca también